Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy martes 14 de noviembre. El Partido Socialista de Ubrique celebraba en la tarde de ayer una asamblea local para proceder a la elección de la Comisión Ejecutiva Municipal de Ubrique. Isabel Gómez García presentaba una lista junto a una veintena de compañeros y compañeras que ha recibido el respaldo del 100% de los militantes con derecho a voto. De esta forma, Isabel Gómez renueva su cargo al frente de la dirección del partido como secretaria general del PSOE de Ubrique. Isabel Gómez ha agradecido la generosidad, el cariño y la apuesta en esta nueva comisión ejecutiva municipal, que tiene como objeto seguir demostrando que hay una manera diferente de hacer las cosas basada en el respeto mutuo, la diversidad, la unión y el esfuerzo para poder evolucionar. También podemos destacar en la jornada de hoy martes que el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha informado que el pasado viernes se reunía la Mesa de Calidad del SISTEC, el Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino. En este encuentro se ha trabajado en la incorporación de 10 nuevos comercios de nuestra localidad que se van a venir a sumar a los 17 ya existentes. En esta rueda de prensa, además, José Manuel Fernández Rivera ha informado que la Oficina de Turismo de Ubrique será la primera en la comarca de la Sierra de Cádiz que va a recibir la Q de calidad. El motivo de esta rueda de prensa es para comunicar que el pasado viernes en el Ayuntamiento de Ubrique se cerró la mesa de calidad de destino para así intentar que las 10 nuevas empresas que están adheridas al SISTEC puedan obtener esa distinción. Con ello, decir que las 17 que ya actualmente existan distinguidas pues puedan mantener ese sistema de calidad en destino que tan buenas propuestas y tan buenas mejoras vienen trayendo a la localidad a través del turismo. Estuvimos comentando directamente con el área de turismo de la Junta de Andalucía, con distintas asociaciones y colectivos, pues todo el trabajo que viene realizando el Ayuntamiento de Ubrique para así mejorar turísticamente nuestra localidad. Y comenzamos pues desde una mesa de trabajo de turismo y comercio en el que se creó a la hora de adherirnos al SISTEC para así encauzar las estrategias turísticas que creíamos que era bueno para la localidad y ver qué eran los puntos que teníamos que avanzar de cara de esta legislatura que el Grupo Municipal Socialista pues le pone mucho interés al turismo de la localidad. Nuestros puntos de interés son claramente el turismo industrial, que es nuestra base fundamental, y después pues la adhesión en este caso al SISTEC para ir mejorando. Todo eso pues nos hace que vayamos viendo pues puntos de avance y de interés turístico, como puede ser pues la señalización viales, señalización de senderos, que creemos que son una mejora bastante grande. A través de distintos, en este caso, pues el Emplea Joven, se hicieron varios proyectos para la señalización turística de Ubrique, con distintos inventarios y todo tenerlo preparado para cuando alguna subvención estuviera a punto, pues podríamos trabajar con ella. También a través del Emplea Joven se contrató a una persona para el desarrollo, en este caso de la web Ubrique Turismo, en el cual pues nos dará también mucho más salida de cara a poder vender Ubrique turísticamente. Con otro plan de empleo, en este caso el Emplea Más 30, pues se contrató una traductora para que así pues hiciera lo que es la traducción al completo de la exposición permanente de Mano y Magia en la piel. También nos interesamos turísticamente. Dentro de la ITI, pues había un proyecto bastante amplio y de mucha fuerza, como es el cielo interior, en el cual pues los 19 municipios de la Sierra de Cádiz pues nos uníamos a través de un sendero común entre todos. También con el tema de señalización, pues lo tenemos puesto a través de la EDUCI, en el cual también pues nos intentaremos acogernos a distintas subvenciones. Hablando de subvenciones, nos acogimos también a una dentro del fomento de las infraestructuras turísticas, en el cual pues en el centro de recepción del yacimiento arqueológico de Ocuri se han instalado unos servicios para que todos los turistas que lleguen a lo que es al centro de recepción pues puedan ser utilizados. También dentro del proyecto Cisteo, que queríamos avanzar era con la oficina de calidad y gracias a la consultora pues nos comunicaron también que era interesante el proyecto de la Q de calidad, en el cual pues nos pusimos a trabajar y vamos a tener la suerte de la distinción en este caso pues de la Q de calidad en nuestra oficina de turismo, que será la primera oficina de turismo de toda la sierra en obtener esa Q de calidad, que esperemos que también los turistas pues lo agradezcan. Mencionar también que todas las empresas que ya están distinguidas con el CISTE, pues se les ha preparado unos planos, guías exclusivos para ellos, distintos vídeos turísticos para la promoción, tanto en redes como la propia página web, y son todo el trabajo que venimos realizando turísticamente en la localidad desde que comenzó nuestra andadura, en este caso pues desde el 2015. Seguimos diciendo también con el tema de, en este caso, pues un nuevo programa que sale adelante, que es A una hora de Cádiz, en el cual pues los blogueros más importantes de toda España pues nos acompañarán en Ubrique el próximo fin de semana. También tenemos que destacar en la jornada de hoy martes que el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, visitaba en la tarde de ayer la sede de la Escuela de Artesanos de Ubrique, acompañado por el presidente del Partido Popular local, Manuel Toro. Antonio Sanz se ha interesado por conocer las instalaciones de este centro de formación, en el que ya han finalizado sus estudios más de 200 alumnos y que presenta un porcentaje de empleabilidad para esos alumnos graduados de un 90%. Antonio Sanz ha trasladado a la Junta Directiva de la Asociación de la Piel de Ubrique, Bipiel, encargada de la gestión de la escuela, que el Gobierno de la Nación respaldará este proyecto, impulsando iniciativas con las que se potencie la formación para el empleo. Para nosotros es un verdadero orgullo que él esté hoy aquí, y también por doble cuestión, ¿no? El Ayuntamiento del Grupo Popular, cuando estaba gobernando en la anterior legislatura, fue el que tuvo, junto con Empiel, nos pusimos de acuerdo y empujamos en este tema, que hoy se ha hecho una realidad después de muchísimos años de que se solicitaba que hubiera una escuela de artesanos. No solamente ahí, en apoyar a la asociación, en este caso, para que esto se llevara a cabo. Hoy es una realidad. También hicimos en la anterior legislatura la cesión de este local, porque sin duda era un aspecto importante que teníamos que trabajar y luchar por el futuro de Ubrique, y esa fue nuestra apuesta, y esto es una realidad. Y también, sin duda, así mismo trabajamos, y gracias a Antonio, que fue sin duda el que se preocupó y movió. Tuvimos la oportunidad también de estar en Bruselas con compañeros del Grupo Popular, los europarlamentarios del Grupo Popular, donde sin duda hablamos un tema tan importante como era la indicación geográfica de la piel de Ubrique. Por lo cual decir que estamos orgullosos del trabajo realizado. Sin duda, pues la reunión de esta tarde también, pues son más demandas que nos están pidiendo, por supuesto. Si pusimos ese granito de arena que hoy se ha hecho grande, vamos a seguir luchando por una apuesta tan especial como es la Escuela de Artesanos. Son las palabras a mi presidente provincial. Como delegado del Gobierno, he de decir que nuestra intención es analizar ahora con la asociación, con Bipiel, aquellas propuestas que nos vayan a hacer para potenciar la formación, comprometer al Gobierno de España para favorecer la formación para el empleo. Forma parte de la prioridad del Gobierno, y máxime teniendo esta eficacia en el trabajo que hace esta Escuela de Artesanos. Por tanto, vamos a comprometer al Gobierno de España para respaldar este proyecto. Y, en segundo lugar, vamos a impulsar una iniciativa que también Manuel Toro como alcalde elevó al Parlamento Europeo, y que también elevamos al Congreso de los Diputados y al Senado y al Gobierno de España en su momento, en la anterior legislatura, y que Europa prefirió esperar y contemplar análisis previos antes de tomar la decisión de abrir a productos no agrarios la indicación geográfica, que no cabe duda que fortalecería muchísimo al sector, que le daría seguridad, que le daría estabilidad, que le daría una normativa que redundaría en la calidad, en la garantía de calidad, y que a nosotros nos parece que es una de las grandes apuestas por las que tenemos que luchar. Yo lo que voy a trasladar en nombre del Gobierno de España es la voluntad del Gobierno de España, del Ministerio de Industria, en el objetivo de respaldar a Ubrique como indicación geográfica de productos no agrarios, que Europa, esperemos, tome la decisión muy pronto de desarrollar normativamente, reglamentariamente, estas indicaciones geográficas, y que eso significará un espaldarazo junto a sectores muy emblemáticos de productos conocidos del mundo, donde Ubrique está en el primer nivel. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que sería una apuesta por la estabilidad del sector, por la fortaleza del sector, por la calidad de los productos y, desde luego, por el desarrollo de empresas y la seguridad de las empresas, que es el objetivo, sobre todo pensando también en los productos, en el comercio, pero también en el empleo que ofrece para los jóvenes y los ciudadanos de Ubrique, toda la población de Ubrique, el sector de la piel. Por eso creo que vamos a poder acordar iniciativa de nuevo, tanto en el Parlamento Europeo. Vamos a intentar a ver si a través de la Comisión Europea y con nuestro comisario europeo español, Miguel Arias, vamos a intentar reforzar ese apoyo para que la Unión Europea agilice los procedimientos para tomar esa decisión, pero también vamos a hacer que el Gobierno de España mantenga encuentros con el sector para ir ganando tiempo y, sobre todo, ir preparando todo para que, en cuanto Europa tome la decisión de que se puedan designar las indicaciones geográficas, Ubrique esté en la pole, Ubrique esté todo preparado para que esa designación llegue cuanto antes. Yo creo que es un buen trabajo el que tenemos que hacer. Creo que, una vez más, el Gobierno de España demuestra su compromiso con el sector de la piel de Ubrique, y personalmente para mí, que he tenido la ocasión, pues, de antes de estar por aquí, pues pasear por la Plaza de la Verdura, beber de la fuente de la Plaza del Ayuntamiento y darme una vuelta por los callejones, pues es motivo, no cabe duda, de satisfacción también de estar aquí en Ubrique y de respaldar a mi pueblo y respaldar a mi gente. Así que agradezco a Manolo la invitación y a la Escuela Artesano por lo que nos han enseñado y lo que aprendemos también de su trabajo y del servicio que están prestando a la formación de alumnos para el sector de la piel en Ubrique. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos en la jornada de hoy la intervención de la concejal de Servicios Sociales en el Pleno Municipal Ordinario del mes de octubre. Isabel María Bazán, entre otros asuntos, ha informado que se va a destinar una subvención de 2.000 euros concedida por la Diputación Provincial de Cádiz a la renovación del mobiliario y los juegos de la ludoteca municipal. De igual modo, ha informado que en este mes de noviembre se va a organizar desde la Escuela Municipal de Música una serie de conciertos didácticos para los alumnos de primaria de nuestra localidad, que será ofrecido por Rafael Liñán, doctor en música por la Universidad de California. Empezaré informando sobre la Delegación de Política Social. Decir que, como ya bien sabéis, tenemos el Plan Provincial contra la Pobreza Energética y comentaros que a fecha de hoy se ha agotado el presupuesto anual de pobreza energética, que ascendía a 15.000 euros, subvencionado por la Diputación de Cádiz. Recordar que esta ayuda ha sido complementaria con las tramitadas a través del Plan de Actuación Social Municipal y que, una vez agotada esta partida, se procederá a valorar los expedientes con deuda en concepto de luz y agua a través del Plan de Actuación. Se ha hecho entrega del material escolar por la Diputación y la Caixa para las familias usuarios del Departamento de Servicios Sociales. El pasado día 10 de octubre, en el Salón de Pleno, se realizó la entrega de 50 lotes de material escolar a 30 familias beneficiarias de los servicios sociales en base a criterios técnicos preestablecidos. El material escolar lo otorga la Diputación de Cádiz previo convenio de colaboración con Educa Caixa, y la campaña en este año se ha llamado Demostraré que nada es imposible y ha costado de 50 lotes. Ya informaré más adelante en el pleno siguiente, bueno, pues que estamos trabajando en la planificación, que, como bien sabéis, el 20 de noviembre es el Día de la Infancia y estamos trabajando en la planificación de la Semana de la Infancia. Con respecto a la Delegación de Educación, decir que el día 5 de octubre de este año, bueno, pues fue el Consejo Escolar Municipal en el que se designaron los días no lectivos para el curso escolar 2017-2018 y en el que en este caso van a ser para el curso escolar el 26 y 27 de febrero. Serían los días no lectivos. y decir y darnos la enhorabuena, bueno, pues que hemos firmado un convenio de colaboración con la Diputación de Cádiz para, con un total de 2.000 euros para actualizar el mobiliario y los juegos para nuestra ludoteca. Y voy a nombrar algunas de las mejoras que se han hecho en este mes en los colegios. En el Colegio Benafeliz se ha reparado toda la azolera del gimnasio, en el Reina Sofía reparación y de desprendimiento de azulejos en el comedor y pasillo, y en el Francisco Fatou hemos pintado el aula para la Escuela de Música. Paso a la delegación de la Escuela de Música. La Escuela de Música ha comenzado el curso en el mes de octubre con todas las especialidades descubiertas por parte del alumnado, abriendo listas de espera para los alumnos que deseen matricularse en las plazas que queden vacantes a lo largo del curso. El IE Francisco Fatou ha cedido a la Escuela de Música para impartir clases de percusión y banda al Ayuntamiento de Ubrique y se ha habilitado el aula, poniendo el suelo laminado de madera, colocando paneles acústicos y estores en las paredes para que la sonorización del aula sea idónea. El pasado 21 de octubre, el coro polifónico Curius Populio participó en el encuentro de coral Ciudades de Algeciras y encuentro organizado por la coral Portus Albus de Algeciras. El pasado jueves 26 de octubre, el coro polifónico Curius Populio participó también en las jornadas culturales Hespérides celebradas en el Salón de Pleno de este ayuntamiento. Ya se ha organizado para este curso, se va a habilitar en el centro una hora de administración por la tarde para que los alumnos puedan acudir a resolver problemas de cuota, de altas y de bajas. El próximo 28 de noviembre, la Escuela Municipal de Música organiza un concierto didáctico para los alumnos de primaria de todos los colegios de Ubrique. El concierto lo realiza Rafael Liñán, doctor en música por la Universidad de California, ha recibido un cargo del Ministerio de Cultura junto a Andalucía y Radio Nacional de España y ha colaborado con la Orquesta y Coro Nacionales de España como pedagogo y compositor residente de coro. El concierto se realizará en dos sesiones la mañana del 28 de noviembre en el Teatro Francisco Fatou. La dirección de Rafael Liñán y los músicos serán los profesores de la Escuela Municipal de Música. Con respecto a la Delegación de Policía y Tráfico, decir que hemos adquirido nuevo equipamiento para la policía local para un mejor servicio, en este caso a toda la ciudadanía ubriqueña. Desde el mes de octubre, la policía local Ubrique dispone de un nuevo vehículo dotado de un kit de detenido, nuevo puente de luces LED de emergencia y un kit de rosetas iluminadas para señalización. Asimismo, se ha dotado la policía local con un etilómetro evidencial infrarrojo portátil certificado. Es el único etilómetro infrarrojo que permite el muestreo evidencial de la concentración de etanol presente en el aliento. Por otro lado, se ha modernizado el equipamiento de lectura de chip caninos con un lector más avanzado que permite la identificación de los perros censados. En este sentido, se ha adquirido una nueva jaula también para el transporte de animales que facilitará la tarea de la evacuación y desplazamiento. Celebramos también en este mes, junto con la policía, la festividad de su patrón, de los Ángeles Custodios, en el que reseñamos la entrega de medallas a quien llevan el cuerpo de la policía local de Ubrique 30 años, nuestro policía local, Francisco García. Y también reseñar que este año, a propuesta de la jefatura, se propuso entregar una placa a un ubriqueño que colabora estrechamente con ellos, en este caso es Antonio García. Con respecto a tráfico, decir que en este periodo de este mes se han reseñado un total de 427 servicios policiales, comprendidos entre seguridad ciudadana 39 servicios, tráfico 184, trámites judiciales 31, trámites administrativos 52, y en este caso también se ha realizado por parte de un agente del cuerpo una jornada de intervención con menores en protección. Y finalizamos informando que Cáritas de Ubrique abre hoy martes un mercadillo solidario a beneficio del economato social de Cáritas, donde se podrán adquirir telas y ropas nuevas dadas en donación por establecimientos ya cerrados en nuestra localidad. El mercadillo está ubicado en un local de la Avenida de España, en el antiguo Compro Oro, y abre sus puertas todos los días en horario de 5 a 8 y los sábados también en horario de 10 a 1. De igual modo, en este mismo local también se podrá colaborar aportando alimentos y ropas usadas que Cáritas de Ubrique va a destinar a la campaña de Navidad. Y una última cuestión para finalizar. Hoy, 14 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Diabetes. Con este motivo, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA, estará en la Avenida de España esta tarde en horario de 5 a 7 para realizar de forma gratuita las pruebas de glucosa. También en la jornada de hoy martes se encenderá el San Antonio de color azul con motivo del Día Mundial de la Diabetes. Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.